independiente como el aire. Deseme bueno. No quiero que esta noche pase y se nos acabe. Quiero que sea interminable. Ella sabe entrar en mi cabeza con delicadeza. Me desestresa. Ella sabe qué botón tocarme. Porque tiene el poder y la magia para impresionarme. Cuando yo estoy con ella es como beberme entera la pasión en la botella. Cuando ella se entrega yo caigo borracho. Borracho de amor en sus brazos. Cuando ella me da un beso, su sabor me sube al cielo y yo me meto en su universo. Me llevo un viaje de ida sin regreso. Y yo le pido vámonos más lejos. Empezamos en el suelo y levantamos vuelo. Tú y yo no fuimos lejos, lejos. Tú y yo no fuimos lejos. Empezamos en el suelo y levantamos vuelo. Tú y yo no fuimos lejos, lejos. Tú y yo no fuimos lejos. Yo quiero que esta noche ganen los sentimientos, que sigan subiendo. Ya sabe cómo.